Capítulo 57. Resumen del capítulo anterior. Me sorprende ver cómo logra ser más dulce con los animales que con las personas. Tal vez porque de ellos sé qué esperar. Me estoy robando a Nefertari y que nadie trate de impedir eso. Ni siquiera pensaría en eso. Diviértanse. No estés tan segura de tu victoria, Junet. El reino quiere a tu hija como futura gran esposa real de Egipto. Pero yo quiero y ella lo va a hacer. No se trata de eso, Junet. El matrimonio del heredero involucra alianzas políticas, hay otros intereses. No es nada en contra de Nefertari. Al rey solo le preocupa el futuro de Egipto y tú tienes que entender eso. No necesito a nadie. Sé arreglármelas muy bien sola. Y con ese humor tan maravilloso me sorprende que estés sola. Nefertari puede ser la segunda esposa, quién sabe. No ha aparecido nadie que me agrade y no me voy a casar con cualquiera. De hecho, no tengo el menor interés en casarme. Yo te voy a encontrar un buen marido. Perfecto. Entonces búscame un buen marido y después avísame para ver si realmente es bueno. Si no hay otra forma, podría ser mi segunda esposa. Podría, pero no lo lograría. Yo creo que estrangularía a tu primera esposa de celos. Yo te amo. Y te quiero para mí, ya esperé demasiado por eso. Si me amas, no juegues con mis sentimientos. Yo haría cualquier cosa para casarme con su hija. Entonces, vamos a intentar remover los obstáculos. Lo que pasa es que el principal obstáculo se llama Miriam. Dios, que papá sea más feliz. Creo que está un poco triste porque extraña el trabajo que tanto le gustaba hacer. Pero tú sabes esas cosas mejor que yo. Amén. No me lo van a creer. Conseguí trabajo. Creo que Dios respondió muy rápido a mi oración. Porque la hiciste con mucha fe, hijo. Elegí una bellísima novia para ti. La novia bellísima sigue siendo para mí Nefertari. ¿Vas a seguir desafiándome? Yo amo a Nefertari y pretendo casarme con ella, aunque eso me cueste el trono de Egipto. Tomé una decisión. ¿Qué decisión? Ya no quiero amar a nadie. Papá, ya no soporto la idea de lastimar o ser lastimada por los dioses. Mándame a otra ciudad, a una que esté muy lejos. Me volveré sacerdotisa. Yo quiero comprar el pozo. No está en venta. Podemos continuar compartiendo su uso como siempre lo hemos hecho. El agua no es suficiente para 12 rebaños. Va a faltar agua. Por eso tengo una propuesta para ti. Te daré 30 cabezas de oveja y el pozo es mío. ¿Cómo puedo recompensarte? Tal vez considere mi petición un tanto exagerada. Incluso yo diría osada. Pero no lo hago tanto por mí. Dime qué es lo que quieres. Me gustaría que mi soberano aceptara a Nefertari como primera esposa de Ramsés. Ramsés y Tuya reunidos en... Vas a arruinar tu vida por esa chica. El gran salón. El amor es importante, claro, pero no a ese punto. Estás siendo totalmente... Yo sé lo que es importante para mí. No seas infantil. Aunque tu deseo fuera razonable, elegiste la forma y el momento equivocados para tratar de convencer al rey. ¿Y qué debo esperar? ¿Debo casarme primero con la novia que él me eligió para después decir que no me quiero casar? Dijiste que prefieres perder el trono. Pero no es solo eso, ¿sabes? Estás desafiando al dios rey. Si eres desheredado, dejarás de pertenecer a la familia real. Puedes perder tus derechos e incluso ser desterrado. Ya no aguanto que viva diciéndome lo que debo o no debo hacer con mi vida. Hay asuntos que involucran los intereses del reino. Debes comprenderlo. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Cuando seas rey, tendrás que actuar como él. Si llego al trono, muchas cosas van a cambiar en Egipto. Y hay más. Si insistes con esta locura, corres el riesgo hasta de perder a la mujer que amas. Ella también puede ser desterrada o padecer cosas peores. ¿Ya pensaste en ese detalle? Seti recibe a Paser en su despacho. Aceptar que tu hija sea la primera esposa de Ramsés. Sí, mi soberano. Yo pensé que como padre, tal vez podría unir... Paser. Tú conoces tan bien como yo los intereses del reino. Participaste en la elección de la novia. Estuviste de acuerdo con la elección que hicimos. Y ahora... ¿olvidas todo eso y vienes a hacerme esa petición? Para ser franco, soberano, pensé en el sufrimiento de Nefertari, en el deseo de Ramsés. Recordé la recompensa que me prometió. Es que eso me haría muy feliz. Pero yo sé que es una petición demasiado osada. Entiendo tus motivos. Te agradezco la franqueza. Me encantaría complacerte, Paser. Pero la respuesta es no. Sí, mi soberano, entiendo perfectamente. Le pido que olvide todo lo que acabo de decir. Lo haré. ¿Una cosa más? Si me permite... Sí, mi soberano. Debido a estas circunstancias, me gustaría contar con su permiso para enviar a mi hija al templo de Karnak en Waset. Ella me manifestó su deseo de convertirse en sacerdotisa. El faraón. Muy buena decisión. Se levanta. Y un gran honor para Nefertari. Será bueno para ella, sí. Y también para Ramsés. La verdad, para todos nosotros. Se sirve bebida. Va a ser. Tomaré todas las medidas para que tu hija sea muy bien recibida en Waset. Cubierta de riquezas y privilegios. En el harén, Karoma consuela a su señora. Hábleme. ¿Qué pasó? ¿Acaso peleó con Ramsés? Llega Junet. ¿Qué sucedió? No lo sé. Déjame a solas con mi hija. La sierva se retira y la madre se acerca a Nefertari. Hijita, ¿por qué estás así? ¿Ramsés se veía tan contento cuando vino a buscarte? ¿Acaso discutieron? Es normal que los novios tengan problemas, pero cuando dos personas se aman, son capaces de superar cualquier obstáculo. Y esta oposición del rey no va a ser... He decidido volverme sacerdotisa. Se impresiona. No entiendo. ¿Qué dijiste? Eso mismo que escuchaste. Decidí volverme sacerdotisa del dios Amón. En Madian. Lo siento mucho, Baruch, pero sabes tan bien como yo que no puedo aceptar tu oferta. ¿De qué me sirve aumentar mi rebaño si mis animales no tendrán dónde beber agua? Pero tienes razón. No llovió mucho en la última estación y es posible que escaseen los recursos, sí. En ese caso, será mejor que cada quien tenga su propio pozo. Exacto. Por eso te estoy dando las 30 ovejas. Si las vendes, construyes otro pozo. Yo ya tengo uno. No necesito construir otro pozo. Además, sería una tarea para varios hombres y tardaría muchas lunas. Eso si es que tengo la suerte de encontrar un río subterráneo, claro. Pero tú, Baruch, conoces todas esas dificultades. Si no, no habrías venido aquí, a mi casa, a hacerme esta propuesta. Hubieras usado a tus hijos y a tus siervos para construirlo. Tú te crees muy listo, ¿no, Jethro? Solo intento ver las cosas con claridad. Pues te voy a decir una cosa. Ese pozo va a ser mío por las buenas o por las malas. No hay acuerdo. Vámonos de aquí. Y el vecino se retira. Aníbal, su hijo, mira con desprecio al legítimo dueño de la propiedad, quien se apresura a cerrar la puerta. Las hijas que escuchaban desde un dormitorio salen a consolar al padre. ¿Qué querían, papá? Robar mi paz. Pero no lo van a lograr. Zípora se acerca a una corderita. Sassy. El animal. Oh, Sassy. No tengas miedo. Corre peligro en lo alto de un peligroso risco. Soy yo, Sassy. Él te asustó, ¿verdad? Pero no te preocupes. Solo es un príncipe que no entiende nada de ovejas. ¿Sí? Sassy. Confía en mí. No te voy a lastimar. A pesar de su enorme tamaño, solo es un bobo, ¿sí? Vamos a demostrarle a Moisés que eres una ovejita muy lista. Vamos. Me voy a acercar muy despacio. Camina. ¿Sí? Agachada. Y te voy a sacar de este lío. ¿Está bien? En el que él te metió. Calma, Sassy. Sassy. La borreguita blanca pase al borde de un escarpado peñasco. Tranquila. Se echa encima y la captura. Calma. La besa y acaricia. Oh, mi amor. Preciosa. Tranquilizándola. ¿Estás bien? ¿Vamos con tu familia? ¿Vamos? Se levanta. Vamos. Y suelta a la cría. Ve con tu familia, anda. En un lugar seguro. Moisés la observa con atención. La mujer recoge su vara y se dirige al rebaño. Al pasar por delante de su compañero, le da dos palmadas en la espalda, orgullosa de su propio triunfo. En el laboratorio, Paser limpia sus herramientas de trabajo, sentado a una mesa. Su ayudante... ¿Muy triste, maestro? ...se muestra preocupado. Bastante, Simut. Quisiera ver a Nefertari feliz. Vamos a beber algo. No, gracias. El sacerdote baja la cabeza abatido. Puede parecer una locura, maestro. Pero si yo hablara con el rey... Tal vez la sorpresa del soberano sería tan grande que él podría... ¿Te ordenaría matarte? Sí, parece una locura y sí lo es. Nefertari sería tan feliz con el príncipe y el príncipe tan feliz con ella. Sería lo que se llama felicidad recíproca, ¿no? Así es, Imut. Así es. Se levanta. Por amor, él estaba dispuesto a perder el trono. Tengo tan poco en la vida... Pero también estoy dispuesto a perder todo por amor, maestro. No, todo es poco. Yo entiendo la decisión del rey, pero confieso que estoy decepcionado. Ah, pero con toda razón, maestro. El rey es rey, pero está equivocado. No tiene palabra. Prometió darle todo lo que le pidiera y no lo hizo. Las cosas no son así de simples, Simut. El rey no puede darme algo que vaya en contra de los intereses del reino o que pueda desequilibrar el orden cósmico. Hice muy mal en pedir lo que pedí. Ahora solo me queda acostumbrarme a la idea de que Nefertari se marche. Se asombra. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Enloqueciste? Debes estar delirando por el calor. En el harén. Una sacerdotisa no se casa, no puede tener hijos. Sí, por eso mismo. Es perfecto para mí. Tú estás loca. Debes haber contraído alguna fiebre. Llamaré a tu padre para que te examine. Estoy bien, es exactamente lo que quiero, mamá. Yo sufrí por amar a dos hombres al mismo tiempo. Ellos casi mueren por mi culpa. Y cuando elegí a uno de ellos, fui abandonada. ¿Y Ramsés? Ramsés está dispuesto a enfrentar al rey. Tal vez hasta pierde el trono. ¿Acaso no te das cuenta de que mi amor solo causa desgracia? Ya no quiero sufrir. Ni quiero causarle más sufrimiento a nadie, mamá. Ya no aguanto más. Estoy cansada. Estoy exhausta. No, ya no aguanto más, mamá. La madre... No te pongas así, mi amor. Te entiendo. Se compadece y la abraza. Es mucha presión. Ahora no puedes ver las cosas con claridad. Pero tomando una decisión desesperada y absurda no vas a resolverlas. Se requiere vocación para vivir una vida como sacerdotisa. Yo nunca voy a ser feliz en el amor, mamá. Moisés se fue. Ramsés se va a casar con otra. Quiero irme lejos, mamá. Calma. Quiero irme lejos. Calma. Confía en los dioses. Siempre hay una solución. Solo hay que mantener la cabeza fría. Todo se arregla. ¿Mm? Vuelve a abrazarla. Uri con Leila y Besalel en casa. Sin las herramientas adecuadas, no voy a lograr confeccionar estas joyas. ¿No puedes comprar en la calle del comercio lo que necesitas? Algunas cosas sí, pero... Estas herramientas son difíciles de conseguir. ¿Por qué no se las pides a Aromo Amram? Ellos han trabajado como escultores. No me sirven de nada el martillo y el cincel. Crear joyas es un arte mucho más delicado que esculpir estatuas. Tendría que confeccionar mi material de trabajo yo mismo o conseguirlo con algún otro joyero. ¿Por qué no se las pides al abuelo? Ella cocina. Sería lo ideal, pero no sé si debo volver a palacio. ¿Ur no podría traerte esas herramientas? Pensándolo bien, no creo siquiera poder salir. Y yo, por supuesto, no podría confeccionar las joyas en el taller de papá. Es exclusivo para el rey y la familia real. ¿Qué voy a hacer ahora? se levanta intranquilo. No te desanimes, mi amor. Lo más difícil era el trabajo y lo conseguiste. Lo demás se puede arreglar. Lo acaricia en la cara. Tienes razón. Puedo intentar improvisar. Tal vez el mercader tenga esas herramientas. ¿Te molestaría que lo recibiéramos hoy aquí? Claro que no. Lo besa. Puedes traerlo. Entonces iré a la calle del comercio ahora mismo. Si no lo encuentro, le dejo el recado. Le diré que venga más tarde. Deséenme suerte. Shalom. Miriam y Abigail. ¿Puedes creer que mi padre insiste en conseguirme marido? En el taller de alfarería. Ya se habían tardado en volver con ese asunto. ¿Qué sucede, Abigail? No tiene gracia. No entiendo por qué te molesta tanto ese asunto. Es mi mayor sueño encontrar novio, casarme, tener hijos y cuidar a mi familia. ¿Es el sueño de toda mujer? No el mío. Ah, una mujer sin marido es mal vista, Miriam. No me importa lo que digan. Casarme solo por casarme, no. Entonces eres más romántica de lo que pensé. ¿Yo? El látigo de un capataz obliga a trabajar en silencio. Yo no, claro que sí. Acabas de decir que el problema no es casarse, sino con quién casarte. En ese caso, tu problema tiene nombre. ¡Ur! ¡Ay! ¡No digas tonterías, Abigail! Ay, yo vi cómo te pusiste nerviosa cuando lo encontramos. Nada de eso. Yo apenas lo conozco. ¿Sabes que tienes buen gusto? Ur es un hombre guapo. El único problema es que si te casas con él, vas a tener que vivir en el palacio. Ur es el último hombre con quien me casaría. Imagínate. Un idólatra. Ahora olvide este asunto y vamos a trabajar. El encargado pasa por delante intimidando y las mujeres continúan fabricando piezas de barro. Gerutmir entra en la joyería. ¿Noticias de Uri? Supe que fuiste a visitarlo. Ur se levanta. ¿Es verdad? ¿Y cómo está? Bien, en medida de lo posible. ¿Y tu nietecito? Intenta adaptarse. Evita mirarla. ¿Es impresión mía o está haciendo frío conmigo? De ninguna manera. ¿Mucho trabajo desde que Uri se fue? Bastante. No es fácil estar lejos de quienes amamos. Yo también echo mucho de menos a Moisés. Sí, me lo imagino. Cargaré ese dolor por el resto de mis días. Lo lamento, princesa. Definitivamente no estás ni un poco interesado en oírme. Perdón, pero confeccionar joyas es un trabajo minucioso y yo necesito concentrarme. La princesa se acerca, rodeándolo por detrás. Por lo visto perdió un amigo. Yo adoraba nuestras conversaciones, pero tú ya no eres el mismo. Se vuelve y la mira a los ojos. Yo ya no puedo ser el mismo. O me arriesgo a cometer una locura. Y también me expulsarían de este palacio. Ella no comprende. Tal vez lo mejor sea no robarte más tu concentración. El orfebre disimula su emoción. Con permiso. Y permanece pesaroso, respirando la suave fragancia de su perfume. Junet entra en el laboratorio. Tú perdiendo el tiempo con mezclas y papiros mientras que tu hija está desesperada. ¿Acaso no puedes hacer algo? Ya lo hice. Fui con el rey. Le pedí una recompensa por haber mentido e inventado aquel sueño para delatar a Moisés. ¿En serio? ¿Qué le pediste? Le pedí que aceptara a Nefertari como novia de Ramsés. Quise transformar el mal que cometiste en algo bueno. ¿Cómo no pensé en eso antes? Va a ser. Me da horror tener que admitirlo, pero esta vez me ha sorprendido. Voy a buscar a Nefertari y le daré la buena noticia. Espera. Se levanta. ¿Por qué? Está inconsolable, está sufriendo. El reino concedió mi petición. ¿Qué dijiste? Hasta fue amable. Me dijo que le gustaría mucho recompensarme por los servicios prestados, pero que esto iba en contra de la política del reino y que... ¿Cómo se atreve? ¿Cómo rechaza a Nefertari de esa manera? Gracias a tu sueño, él se libró de un hebreo traidor en palacio. El rey tiene la obligación de atender cualquier petición tuya o enfrentará la ira de los dioses. No hay nada más que se pueda hacer. ¿Cómo? ¿Cómo no? ¡Tenemos que hacer algo! Nefertari está muy mal. Imagínate, le acaba de decir un desvarío. Dijo que quiere... Que quiere ser sacerdotisa. ¿Ya te habló sobre eso? Y el rey me aseguró que ella será cubierta de honores y de riquezas, como corresponde a una mujer que se dedica al sacerdocio. Nefertari será la gran esposa real. Aunque yo tenga que remover toda la arena de Egipto y ponerla encima de quien quiera que se atreva a impedir que eso suceda. Yunet, esta es una decisión de Horus Pipo. No hay nada que puedas hacer. Eso lo vamos a ver. Ramsés y su madre en la sala real. Te aconsejo que le pidas disculpas al rey. No voy a hacer eso. A veces parece que volviste a los 5 años de edad. Sería excelente, mucho mejor que hoy en día. Bebé. En eso puedo estar de acuerdo contigo. Pero el pasado tiene ese defecto. No vuelve. Hijo. Estoy muy preocupada por ti. No sé, mamá. Pero no te aflijas. Voy a pensar con calma en lo que debo hacer. Solo me falta encontrar la calma. La vas a encontrar. Sí. La besa en la frente y se va. Jochebed dobla ropa en casa de Eliseba. Esta vez Miriam no se escapa. Amram insiste en conseguirle un marido. Espero que lo logre. Pero seguramente no va a ser tarea fácil. Yo abro. Es un funcionario del reino. Dígame. Soy escriba del rey, encargado de realizar el censo de los esclavos hebreos. Lo acompaña un soldado. ¿Y en qué puedo ayudarlo? Puedes comenzar diciéndome. Entran sin permiso. ¿Cuántas personas viven aquí? Las mujeres se miran atemorizadas. Somos yo, mi marido, nuestros 4 hijos y el bebé de los dueños anteriores. Desafortunadamente ellos murieron y el bebé está bajo nuestros cuidados. Son 7 en total. ¿Cuántas personas trabajan? Mi marido y mis 3 hijos mayores. ¿Tú por qué estás aquí? Porque ella está amamantando a su hijo menor y también a ese bebé que está bajo nuestros cuidados. Sí, claro. En el futuro, esos bebés servirán como mano de obra para nuestro soberano. Tenemos que cuidarlos. Muy bien, gracias. Con permiso. Tras anotar los datos en un pergamino, salen de la vivienda. Eliseba cierra la puerta. ¡Vaya! ¡Qué horror! No somos más que números para ellos. Creo que esta vez me salvé por poco. Pero dudo que sean tan comprensivos cuando Seías e Itamar sean un poco mayores. Es impresionante cómo nos controlan. Esto no me gusta nada. El faraón mira por el ventanal de su lujoso dormitorio mientras una columna de incienso perfuma la espaciosa estancia. Hablé con Ramsés. Entra Tuya. Él está más tranquilo. Muy bien, porque fue demasiado lejos. Y lo que dije ya está dicho. Si insiste en enfrentarme, será desheredado. Por más que eso me duela. Estoy segura que él va a poner los pies en la tierra y se dará cuenta de que no puede actuar como niño. Sí. Se sienta en la cama. ¿Puedes creer que Paser me pidió que aceptara la boda de Ramsés con su hija? Que ella fuera la primera esposa. ¿Ah, sí? Pero eso ya está resuelto. Le dije que entendía su actitud como padre y le negué su petición. Paser va a enviar a su hija a Waset para que sea sacerdotisa. Y yo aprobé su decisión. ¿Y Nefertari aceptó? Por lo que entendí, fue idea suya. Una excelente idea, por cierto. ¿Y Ramsés lo sabe? Creo que no. Se va a poner furioso cuando lo sepa. Imagino que sí. Come uvas. Pero será lo mejor para todos. Mira qué ropa tan bonita te está haciendo mamá, hijo. Leila. Te vas a ver tan lindo, tan lindo. Deja el telar y corre a abrir la puerta mientras el niño juega con un barco de madera. Buenas tardes. Buenas tardes. Con permiso. El amanuense entra con el guardia. ¿Y en qué puedo servirles? Soy escriba del rey, encargado de levantar el censo de los esclavos hebreos. ¿Cuántos viven en esta casa? Yo, mi marido, mi hijo y mi hermana. Lee un papiro. Por la información que me proporcionaron los oficiales, solo uno de ustedes trabaja. Sí, Abigail, mi hermana. ¿Y por qué tú, tu marido y tu hijo no aparecen en la lista? Porque los 3 vivíamos en el palacio hasta hace poco tiempo. Mi marido es noble, fue joyero del rey. Volvimos para acá hace poco. ¿Y por qué un noble cambiaría el palacio por...? Observa la casa. Esto. Yo era asistente de la cocina en el palacio, pero la princesa Genun... Relata lo sucedido y el empleado público registra a mano los detalles. Muy lejos de allí, en Madian, sus habitantes compran en un mercado formado por un laberinto de tenderetes al aire libre, apiñados unos junto a otros. Baruch llega a casa con sus hijos Menahem y Aníbal. ¡Yetro es un idiota! ¡Yetro es un necio! Tenemos que seguir presionándolo, padre. Si cree que me daré por vencido fácilmente, está muy equivocado. En un momento tendrá que ceder. ¿Por qué no construimos otro pozo? Tú mismo oíste decir a Yetro lo que cuesta construir otro. Nuestras ovejas y cabras morirían para entonces. Costaría muchos recursos, mucho tiempo, mucho trabajo, ¿cierto? ¿Es tan difícil así? ¿Para qué buscarnos dolores de cabeza? El pozo no es nuestro. No lo es. Se van por a buscar ahora. Dolores de cabeza de todos modos si insisten en... ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya está decidido! ¿Se dieron cuenta de que sí, por allí el egipcio, no estaban ahí? Seguramente fueron a buscar pastos para el rebaño. Y en estas condiciones deben haber ido muy lejos. Sí. Eso significa que ellos pueden pasar muchas lunas fuera. Entonces, padre, es momento de actuar. Aprovechar que ahora son vulnerables, sin la protección del forastero. Tal vez si hablaras con... ¡Cierra la boca! Ya te lo dije, y tu hermano tiene razón. ¡Es momento de actuar! En el harén, la concubina nubia se prepara junto a varias siervas que le ofrecen joyas y cosméticos. Rechaza algunas pelucas. No. Llega... Señora. Tuya. Me voy a esmerar para complacer al soberano esta noche. ¿Está todo bien? ¿Hice algo mal? No, Naila. Es que esa terquedad de Ramsés de no aceptar las decisiones del rey está afectando la relación entre ellos y eso me preocupa. ¿Acaso pelearon? Ramsés insiste en desposar a Nefertari y el rey está inflexible. El príncipe es joven. Es normal que se rebele un poco, pero acabará reconociendo que el soberano quiere lo mejor para él y para el reino. Que los dioses te oigan. En cuanto a esta noche, ¿usted habló con el rey? ¿Él me mandó llamar? Claro que sí. Y él se mostró muy interesado. Debe estar con el ánimo algo decaído por los problemas con nuestro hijo, pero tal vez tú seas exactamente lo que necesita en estos momentos. Te mandaré llamar. Y esmérate en el maquillaje. Sí, señora. En la obra, Apuki analiza un plano de construcción con Amram. ¿Entendiste? Entendí, sí, señor. Me gustaría sugerir un pequeño cambio en los turnos. ¿Un cambio para qué? Para ganar tiempo y cumplir el plazo que usted estipuló. No cambiaré nada. ¿Y no sería mejor preguntarle al príncipe? Se inclina. No lo sería. ¡Vuelve al trabajo! Sí, señor. Y obedece. ¡Vuelve aquí! Dígame, señor. ¿Qué cambios propones en los turnos? Sí. Creo que los esclavos trabajarían mejor si tomaran agua. Después, regresa junto a Aarón, Eldad y Zelofejad. ¿Cómo te fue? ¿El imbécil aceptó? Aceptó. ¿No les dije? Él tuvo miedo de que el príncipe Ramsés aprobara nuestros cambios. Y el mérito será para Apuki, que no tuvo ninguna idea. De todos modos, debe estarse muriendo de rabia. Sí, pero una cosa es cierta. Para Apuki, Ramsés está siendo mucho peor de lo que era Moisés. Sí, estabas contando algo. En el patio de armas. ¡Basta! Un grupo de guardias entrena en la lucha. Llega Ramsés y se dirige al general. ¿Listo para entrenar? Hoy no vine a luchar. Vengo a conversar. Quiero desahogarme. ¿Qué pasa ahora, Ramsés? Mi padre no acepta a Nefertari como mi primera esposa. Ah, pero eso no es nuevo. No lo es. El problema es que yo tampoco estoy de acuerdo con su decisión. Eso tampoco es nuevo. ¿Puedo ser sincero? Claro, te lo suplico. El rey tiene toda la razón. Debe ser difícil para él contrariar a su hijo. Pero los intereses del reino están por encima de cualquier cosa, como tú deberías saber. Lo que yo pienso, para ser franco, es que mi éxito como futuro rey nada tiene que ver con quién me caso o me dejo de casar. Te aseguro que sabré gobernar muy bien Egipto teniendo a Nefertari a mi lado, como reina. Y además, y sobre todo, porque seré un rey feliz. Puede ser, pero no vas a lograr convencer a tu padre. Ya se lo dije. Si él no acepta, renunciaré al trono. Si él me quiere desheredar, desterrar, lo puede hacer. Así es como cambian las cosas, dice Beck. Cuando alguien insiste en que deben cambiar y lucha por esos cambios, cueste lo que cueste. ¿Pero qué es lo que quieres, Ramsés? ¿Revolucionar la política? ¿Eh? ¿Cambiar las costumbres del reino? ¿Y por qué no? Por lo menos lo intentaré. Leila teje en casa junto a su hijo. Llega Uri. No encontré al mercader. Como imaginaba, ya se había marchado. Pero el comerciante de la tienda sabe dónde se hospeda y aceptó darle mi recado. Le pedí que le dijera que estuve ahí y que viniera más tarde. Si él tiene las herramientas, mañana mismo empezaré. Ella... ¿Está todo bien? Esboza una sonrisa triste. Su marido se aproxima muy preocupado. El escriba del rey estuvo aquí poco antes de que llegaras. ¿Y qué quería? Saber cuántos esclavos había aquí y cuántos estaban trabajando. Ellos quieren que comience a trabajar con los otros. La noticia lo desconcierta. Eso no puede ser. Mamá, ¿estás hablando del hombre que nos vino a visitar? Sí. Él dijo que necesitan mujeres para llevar agua a los esclavos en las obras. ¿Y esa mujer tienes que ser tú? Estoy segura de que reclutaron otras también. ¿Le dijiste que yo fui liberado por el rey? ¿Que yo soy un noble? ¿Que yo trabajé en palacio? Claro, le conté todo. Pero yo sigo siendo una esclava, ¿lo olvidas? Ya no lo serías si nos hubiéramos quedado un poco más en palacio. Uri, me expulsaron. Por más que obtuviera mi libertad, hubiera perdido todos mis privilegios. Estoy segura de eso. Esta situación no tiene sentido. Piensa que al menos Bezalel no tendrá que trabajar. Él es noble y libre como tú. Era esto lo que temía desde el principio. Toma su cara. Fuiste valiente. Con las manos. Actuaste conforme a lo que te pareció correcto. ¿Pero a qué costo? Me parte el corazón. Imaginar a la madre de mi hijo trabajando duro como las mujeres de la villa. Mantén la calma. Mantén la calma. Yo solo voy a llevarle agua a los trabajadores, gente de mi pueblo. No debe ser muy difícil. Y seré útil. Se abrazan. Ramsés habla con Karoma en el harén. Mi señora fue a pasear por el jardín. ¿Y cómo estaba? ¿Estaba enojada? Diría que muy triste. Está bien. Gracias. ¿Renunciar al trono? ¿Arriesgarse a ser desheredado? Ramsés realmente quiere mucho a Nefertari. No creo que pueda llevar eso hasta el final. Creo que es solo una táctica, un intento para convencer al rey. Sí, puede ser. No habría pensado en esa posibilidad. Sí, Ramsés tampoco aguantaría el destierro. Pasó la vida entera esperando ser coronado. ¿Iba a renunciar a todo, a olvidarse de todo ahora así de repente? Dice Beck, bebe un vaso de zumo. Yo estaba pensando... Moisés también fue criado como un príncipe. ¿Cómo se las estará arreglando ahora? Yo también no dejo de imaginarlo. No debe estar siendo una vida fácil ni tranquila. Aquí en palacio tenía lo que necesitaba. Yo hasta tengo miedo de decírtelo. ¿Qué? La princesa se aproxima. Yo llegué a desear la muerte de mi padre. ¿En serio? Yo sé que es horrible, me siento culpable por eso, pero... la única manera de tener a nuestro hijo de vuelta... sería... si el rey muriera, ¿no es cierto? Es verdad, pero no sigas pensando en eso. Olvídalo. Sola y apartada, Nefertari piensa ensimismada en un rincón del jardín. Ramsés percibe su angustia. Preocupado, cruza entre guardias, siervos y doncellas, acercándose a ella por detrás. Mi reino por una sonrisa en tu rostro. Se vuelve indiferente, con impasibilidad en el ánimo. ¿Sigues enojada conmigo? No. Disculpa si me desquité contigo. Pero creo que la única culpable de esto soy yo. ¿Qué estás diciendo? Mi sonrisa no vale un reino. Y no vale el precio que tendrías que pagar por abandonar toda una vida para la cual has sido educado. Yo nunca me perdonaría si fuera responsable por tu infelicidad. Eso es fácil. Basta con que te quedes conmigo y seré el hombre más feliz por el resto de mi vida y el resto de mi muerte. Lo siento mucho, pero ya tomé una decisión. Me voy de aquí. En el harén, los niños juegan y las damas charlan. Junet busca a Karoma. ¿Dónde está Nefertari? En el jardín. El príncipe Ramsés fue a buscarla. ¡Ah, qué bueno! Espero que el príncipe logre sacarle de la cabeza esa idea demente. ¿Qué idea? Dice que se convertirá en sacerdotisa. ¿No te dijo nada? No. Naila. ¡Qué maravilla, Junet! Escuchaba. Así tendrás una hija no tocada por los hombres, casada con los dioses. ¡Qué honor! Seguramente tú apoyarás su decisión, ¿no es verdad? Sí, es la voluntad de los dioses. ¡Claro! Solo es una cuestión de tiempo para que las cosas tomen su debido lugar en el universo cósmico. Por ejemplo, el rey solicitó mi presencia a su lado esta noche. ¡Qué bueno! ¿Acaso suplicó por una migaja de atención? ¿O el rey de repente recordó que tiene una esposa nubia? Cuida cómo hablas. Mil perdones. Es que aún estoy abatida por esta decisión repentina de mi hija. Se inclina. Con permiso. Ante la esposa real. En el jardín. Tú no puedes hacer eso. ¿De dónde sacaste esa idea de hacerte sacerdotisa? Ya lo hablé con mi padre y todo está arreglado. Nada está arreglado. No permitiré que hagas eso. Si fuera una persona mejor, no sé, tal vez podría aceptar el hecho de que tengas una primera esposa. Me conformaría con permanecer en tu harén. Pero no soy capaz. Perdón. Nefertari, yo voy a hablar con mi padre. Lo voy a convencer. Tú y yo vamos... Sabes que no. Tal vez este sea el destino que los dioses eligieron para mí. Tu destino es estar a mi lado y ningún dios me convencerá de lo contrario. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Va a ser lo mejor para ti, para mí y para Egipto. Las lágrimas comienzan a asomar en los ojos de Nefertari. En un lejano lugar, Cípora atiende el rebaño en la base de un cerro y Moisés, sediento, destapa el tapón de la bota de cuero, pero está vacía. Moisés, toma. Le lanza... ¿No la necesitas? Una cantimplora. Ley del desierto. Nunca negarle el agua a quien tiene sed. Gracias. Bebe de ella. ¿Vamos a acampar en este lugar? No. Solo a descansar un poco. Hay una caverna cerca de aquí, donde suelo quedarme cuando vengo por esta región. Tapa el recipiente para proteger el valioso líquido. Se lo entrega. Gracias. Y se sientan en una piedra, acomodándose el uno junto al otro. Él saca del bolsillo un pequeño saquito de tela que acaricia triste y pensativo. La madianita lo mira extrañada. ¿Qué es eso? Es una semilla de datilera. Se la entrega y ella la examina. ¿Y por qué la llevas contigo? Me la dio mi padre. Creo que para recordarme que, por más inútiles que podamos sentirnos en determinados momentos de la vida, nunca debemos desfallecer porque todo forma parte de un plan. ¿Así fue como te sentiste allá atrás? Devuelve la semilla. ¿Cuando Sassi estaba en el espeñadero? Moisés, yo prácticamente crecí con las ovejas. Conozco a cada una. Yo les puse nombre. No puedes tener el mismo conocimiento que me tomó años adquirir. Eso lo sé y estoy empezando a entender que mucho de lo que yo era, muchos de los conocimientos que adquirí no tienen ninguna utilidad aquí. Tu espada ayudó a alejar a esos imbéciles. Puede ser, pero fue tu onda la que salvó al rebaño. Las antorchas de Egipto se encienden para recibir a la noche. Debiste haberme consultado antes. Miriam, ¿por qué toda esa irritación? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero descansar ahora. Porque estoy cansada. Porque no quiero. Porque quiero descansar. No es motivo suficiente. Muy bien, pero Selofehad solo viene a cenar. Selofehad ya estuvo aquí. Y eso no funcionó. Bueno, esto no tiene nada que ver contigo. El chico solo es un buen amigo e invitarlo a cenar fue un gesto de cortesía. Ya sé lo que pretendes y te advierto. Estás perdiendo tu tiempo. Muy bien. Puede que él no te agrade, pero vas a ser educada y a tratarlo con respeto. Me voy a cambiar. Jochebed cocina. Ven a ayudarme, Miriam. La joven colabora indignada. ¿Y tengo que alimentar al sujeto ahora? Selofejad es un buen hombre y ya escuchaste a tu padre. No vas a ser como la última vez cuando él casi pierde un diente por tu culpa. ¿Y yo qué hice? Ah, tú lo sabes, ¿no, hija? Y tu padre no es tonto. Él se dará cuenta si tratas de ahuyentarlo. Sé más amable esta vez, por favor. En el harén. ¿Y el príncipe cómo reaccionó? No lo quiso aceptar, claro. Pero terminará convencido de que es lo mejor que podemos hacer. ¿Y usted, señora? ¿Está convencida? De lo único que estoy segura es de que no quiero sufrir ni causar más sufrimientos, Karoma. Por los dioses. ¿Y yo? ¿Qué será de mí sin mi señora? Nefertari la abraza. Apuki llena una copa de vino en casa y bebe copiosamente. ¿Qué pasó que te dejó así, eh? Callado y bebiendo sin parar. Todo está patas para arriba. Las cosas en la obra están de cabeza. Ahora el hebreo es quien manda. ¿Cómo dices? No entendí. El príncipe verdadero es peor que el falso, protegiendo a los malolientes. Hasta perdí el ánimo para usar el látigo. Tantos años sirviendo con lealtad, desprestigiado, humillado. Ven a comer. ¿Comer para qué? ¿Cuál es el sentido de esta vida? Los reyes. Si hay algo que detesto, es estar ansioso. En su dormitorio. Deja de andar de un lado para otro. Ve a acostarte. Ramsés me está probando, pero se va a arrepentir. Tenía que haber venido a disculparse. Él es testarudo. Tenía que heredarlo. ¿Vas a comparar? Sí. Cuando el rey está así, lo mejor es no decir nada. Él cree que no tengo el valor para desheredarlo. ¿Y lo tienes? Lo tengo. Lo tengo, sí. Es increíble. Parece que ustedes aún no me conocen. Voy a llamar a Naila para esta noche. Puede ser un buen remedio. No quiero a ninguna mujer hoy. Esta es Lapis Lazuli. Uri con su hijo. Es muy bonita. Sí. Representa el agua, elemento primordial de la creación. Con ella confeccionamos joyas, amuletos y hasta dioses. ¿Y esta, papá? ¿Cómo se llama? Esa es Malaquita. Le muestra. Ahora mira esta. Gemas. Se llama Agata. Leila y Abigail. Ay, ese escriba también pasó por el horno de cerámica. Dijo que habrá cambios allá también. Cocinan. Cada cierto tiempo cambian las funciones de los esclavos. Yo creo que Miriam será transferida junto contigo a la obra. Por lo menos tendrás una amiga con quien hablar. Sí. Llevarle agua a los trabajadores no me molesta. Me va a gustar ayudar. Pero lo que me reconforta es saber que Bezalel puede quedarse con su padre. ¡Epa! Deja que yo abra. Debe ser el mercader. La cena está casi lista. Señor. Perdón por la hora. No tiene por qué disculparse. Bienvenido. Ella es mi esposa Leila, su hermana Abigail, y este muchachito enorme de aquí es mi hijo Bezalel. Vine aquí cuando recibí tu recado. Aquí están las herramientas que dijiste que necesitas. Gracias. ¿Ya viste lo guapo que es el mercader? ¿Qué joyas espera que confeccione? Había pensado en algunos collares, anillos y aretes. Son piezas más fáciles de vender. Sí. Las llevaré a una región donde aprecian mucho las joyas egipcias. Y también quiero regalarle algo a mi esposa. Le encantan los aretes y los amuletos. De hecho, ¿a qué mujer no le gustan las joyas, no? No estés triste, hermana. Pronto Dios te va a enviar a un buen hombre. Ya se está tardando. Ella se apena. Naila termina de prepararse con la ayuda de una sierva. Viste un hermoso vestido de gasa en color anaranjado. Aguarda a ser llamada por el rey, pero el tiempo transcurre y comienza a intranquilizarse. Junet llega al harén. Pasa por delante de la mayoría de mujeres sin prestar atención y se sienta a una mesa de maquillaje. Agarra un espejo de mano y se arregla el peinado, pero orienta el metal pulido para observar con disimulo lo que ocurre a sus espaldas y descubre a la concubina Nubia esperando con desasosiego. Quítame estos adornos, rápido. Intrigada, decide indagar en el asunto. ¿Es impresión mía o el rey cambió de idea? Debe haber tenido algún contratiempo. Desde luego. Con lo ansioso que estaba por verla, solo un problema de estado haría que se olvidara de usted. Se inclina. Con permiso. Retirándose con arrogancia. Moisés y Cípora charlan sentados alrededor de una hoguera. Yo nací en un lugar como este. ¿Un príncipe que nació en una caverna? Así es. Yo tampoco lo sabía, lo descubrí hace poco. ¿Cuál es tu historia, Moisés? ¿Apareciste en Median? ¿Solo? ¿Llegaste por el desierto? ¿Lleno de joyas y adornos de un príncipe egipcio? ¿Qué estás ocultando? Nada. Fui muy franco cuando le dije a tu padre que tú tenías razón sobre mí. Yo maté a un hombre. Tuve que salir de Egipto. Soy exactamente lo que pensaste que era, Cípora. Se asusta. Un asesino fugitivo. Los reyes en su dormitorio. ¿De verdad vas a pasar la noche entera andando de un lado para otro? Mañana mismo voy a tomar todas las medidas. Él está muy equivocado si piensa que por ser mi hijo... ¡Entra! Los guardias del pasillo abren las puertas y Ramsés entra en la lujosa estancia. Desciende los cuatro amplios escalones y camina por el suelo alfombrado mirando a sus padres. Debemos conversar, padre mío. Bakenmut ora en el santuario. Entra Junet y cierra el portón de la entrada muy despacio. Pasa con discreción y se acerca al oficial. ¿Rezando para que viniera? No aguantaba más la espera. Calma. Espera. ¿Esperar a qué? No hay tiempo para esto. Tratemos un asunto muy serio. Finalmente me dirás qué quieres. Así es. Ponme atención. Si todo sale bien, y así será, voy a volverme muy rica y poderosa. Y tú tendrás lo que desees. ¿Qué tal, por ejemplo, ser general del ejército? ¿Qué dices? ¿Y el general dice Beck? Nada, ni nadie, impedirá que suceda lo que te acabo de decir. Nosotros vamos a mandar en Egipto. Acerca los labios y comienza a besarlo. Sin contar con la otra ventaja, ¿te gusta? Ahora dime, ¿qué quieres de mí? Quiero al rey muerto. El militar se impresiona sin comprender sus palabras. Fin del capítulo 57.